una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Los aspectos vinculados a la fusión en la música son una discusión permanente. Por acá, por Uruguay, el Opa Trío, los Shaker, Totem, han sido algunos de los grupos que en los finales de los años 60, principios de los 70, trabajaron la fusión entre el candombe y el rock. Si hablamos de la fusión en el flamenco, género en el cual el tema de la pureza es de permanente discusión, y si no vean lo que está pasando con Rosalía, tenemos que remontarnos a finales de los 60 también para encontrar los primeros atisbos de la fusión entre el flamenco y el rock. Más acá en el tiempo, seguramente la leyenda del tiempo de Camarón, el gran Enrique Morente y su disco Omega, que hizo con Lagartija Nick, Kiko Veneno, todos ellos han sido también precursores de esa fusión. También han sido aquellos que han criticado al flamenco como algo puro y han criticado la idea de que esa pureza deba mantenerse. En el año 1978, en España, se publica un disco titulado Vanguardia y Pureza del Flamenco. En este disco se publican canciones del grupo Smash que habían sido grabadas hacía un tiempo y que no habían encontrado dónde publicarse, y en el lado B de este disco, de un vinilo, se publicaron algunas canciones del guitarrista Manolo Sanlúcar con el cantor Agujetas. ¿Qué había de extraño ahí? Que Smash había dejado de existir hacía ya unos cuantos años. Esta banda había comenzado su actividad musical en el año 1968. Hicieron algunas grabaciones, publicaron dos discos y en el año 1973 el grupo se disuelve. Habían grabado para el sello Boccaccio, que luego fue vendido y pasó a formar parte del sello Zafiro, incluyendo todo el catálogo, entre los cuales había algunas de las cosas que había grabado en Smash. Había registrado 10 canciones, algunas que habían salido en single, Carrotín, Tangos de Ketama, y Ni Recuerdo Ni Olvido, y había dos más que estaban inéditas. Alameda Blues, que es lo que vamos a escuchar, que tiene un ritmo blues impresionante, que está mezclado con rasgueos de guitarra flamenca, junto con las voces de Manuel Molina y Julio Matitos, cantante y guitarrista de Smash. El otro corte que se desconocía hasta esa fecha era Tarantos, una joyita compuesta por Gualberto, uno de los originales de Smash, donde incluso Gualberto canta. En esta Tarantos se destacaba el violín de Henry, un sueco que tocaba la guitarra, que cantaba, tocaba el bajo, tocaba el violín. Y en esta Tarantos embellecía esa pieza musical que ya tenía guitarras españolas y tabla hindú. Smash abrió una brecha en la música española. Fueron los pioneros de lo que se llamó el rock andaluz y fueron, sin duda, los primeros en fusionar el rock con el flamenco o el flamenco con el rock. Vamos a escuchar entonces del álbum Vanguardia y Pureza del Flamenco, editado en el año 1978, esta joyita que se llama Alamedas Blues. We'll be right back. lo mariquí se había de mi corazón. Mi mariquilla fue a la fuente y con el novio se casó. Mariquilla, sí, mariquilla, no, mariquilla mía de mi corazón. Ay, ay, ay, mariquilla, sí, mariquilla, no. Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, más conocido como Bebo Valdés, nacido en Quibincán, Cuba, el 9 de octubre de 1918, fallecido en Estocolmo el 22 de marzo del 2013, fue un músico de, valga la redundancia, música cubana y jazz afrocubano, considerado como una de las figuras centrales de la época dorada de la música cubana. Además de pianista, su faceta más conocida ha sido la de compositor, arreglista y director de orquesta. Fue padre del también pianista de jazz afrocubano Chucho Valdés, nacido en 1941. Ambos nacieron un 9 de octubre en la misma ciudad de Quibicán. Vaya curiosidad. Vamos a escuchar de un disco ya de mucho tiempo, de Bebo Valdés, de su disco Bebo de Cuba del año 2001, un disco precioso que tiene una muy linda presentación, que aparte de ser un disco tiene 6 discos más, son 7, y vamos a escuchar este picantísimo Marañón. Thank you. mundos diferentes.